Estás escuchando Clave Informativa por 95.7 Estación X, nuestro punto de encuentro en el dial. Continuamos con mucho más de Clave Informativa en el mediodía. Vamos promediando este jueves 4 de mayo al aire de la 95.7 Estación X, nuestro punto de encuentro en el dial en la primer radio de General Paz. 3525-418640 para que se contacten con nosotros. Pueden descargar la aplicación a través de Play Store. Nos escuchan como Estación X 95.7 FM en cualquier parte del mundo. También a través de Radio Poné en la Pava, el amigo Andrés Boleta, que hasta recién nos hizo pasar una hermosa mañana puro folclore. Pero como te lo veníamos anticipando, momento de entrevistas en vivo al aire de Clave Informativa, estamos haciendo la previa, la cuenta regresiva de lo que van a ser las elecciones aquí en General Paz. Estamos hoy a 4 de mayo, 11 de junio se elige aquí en General Paz. Falta un mes y algunos días. Ya hemos hablado con quien es Diego Arata, el candidato del oficialismo. Hay dos listas más, hay dos candidatos más y todas las voces, todas, van a pasar por la 95.7. Quiero saludarlo, ya lo tengo del otro lado de la línea, a Diego Nieto, quien será candidato por Unión General Paz. Diego, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fede? Muchas gracias. Buen día para ustedes también. Bueno, muchas gracias por sumarte a la primera radio de General Paz en esta previa. Que falta nada, recién lo charlábamos un poquito afuera del aire. Me imagino que ustedes lo vienen planificando desde hace mucho tiempo y ya falta un mes y algunos días. Sí, Fede. Como te comentaba, hace ya un tiempo que venimos trabajando con este grupo de personas que nos hemos unido. Como te comenté también, sin tener que dejar de lado las ideologías políticas de cada uno y tratar de trabajar en un objetivo clave que es Estación General Paz, ¿no? Uh-huh. Vos lo decías, bueno, contanos un poquito cómo se ha ido armando esta propuesta de Unión General Paz, cómo se conformó el grupo. Vos recién remarcabas algo, la idea es trabajar más allá de las ideologías. Sí, como te comenté, y bueno, lo sigo comentando, este es un grupo de jóvenes mayormente que se conformó hace ya un tiempo, que decidimos por ahí llevar a cabo y tratar de postularnos para la intendencia, donde, bueno, consensuamos entre todos de ir a la cabeza y bueno, y tratar de armar la lista de la mejor forma posible. Con gente capacitada, con gente de General Paz, que ha nacido en General Paz, que sabe las necesidades del vecino, pero bueno, no ha sido fácil para nada, ¿no? Pero acá estamos, gracias a Dios, ya tenemos todo encaminado, tenemos las propuestas, bueno, estamos saliendo a hablar con vecinos, estamos escuchando, estamos abiertos al diálogo y tenemos muy buena aceptación, ¿no? Lo bueno, Diego, uno piensa, digo, Estación General Paz va creciendo, pero tiene todavía ese espíritu de pueblo, se conocen, digo, ¿cómo es eso de ir caminando con los vecinos, con gente que obviamente tanto vos como todo tu equipo se conocen? No, sí, seguro. Nosotros por ahí queremos que el pueblo empiece ya a avanzar mucho más de lo que por ahí puede llegar a haber avanzado. Queremos dejar de ser una ciudad dormitorio, queremos fomentar empleo, el deporte, tenemos muchas propuestas lindas para el vecino, ¿cierto? Nos conocemos entre todos, sabemos las necesidades de la gente, quizás mis necesidades no son las mismas que las de otros, por eso estamos caminando y estamos escuchando al vecino. Ya, ya vamos a tener, Diego, seguramente con el devenir de la semana y cuando te podamos tener en vivo aquí en el estudio de la radio, poder profundizar en cada uno de los ejes de la propuesta. Pero si vos tuvieras que definir en una o dos líneas lo que propone Unión General Paz para los vecinos, ¿cómo sería? ¿Qué te puedo decir? O sea, nosotros vamos a hacer mucho hincapié en tres pilares fundamentales, que es la salud, la seguridad y la educación, ¿no? Uh-huh. Después tenemos un millón de propuestas que, bueno, vamos a ir viendo, como te dije ya recién, las necesidades del vecino para ir llevándolas a cabo. Uh-huh. Diego, preguntarte, en lo personal, ¿no? Más allá del grupo, en lo personal, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Para que muchos vecinos te conocen, pero para que te conozcan aún más, ¿venís de alguna militancia, de algún partido político, o simplemente dijiste, che, me quiero sumar para trabajar por la ciudad? Hemos estado siempre por ahí, un poquito más llegado al PJ, siempre. Me gusta el partido, ¿cierto? Siempre lo he tratado de defender de la mejor manera. Pero bueno, o sea, todo el mundo, no sé todo el mundo, pero mucha gente de General Paz me conoce, nacido ya. Vos sos nacido ahí, o sea que digo, tenés una ligación y tus raíces puestas aquí en Estación General Paz. A ver, Diego, ¿te tenemos ahí? Ah, y hemos tenido ahí una complicación con la palabra de Diego Nieto. Vamos a tratar de conseguir la palabra de Diego, quien es el candidato de Unión General Paz, haciendo lo que es la previa, ¿no? Aquí en Estación X95.7, la previa de las elecciones. Ahí está, Diego, te hemos recuperado, justo se cortaba cuando decía que, bueno, que vos tenés las raíces acá, naciste acá. Sí, sí, sí. Desde que mis viejos decidieron venirse a vivir a General Paz en el año 83 aproximadamente, que estoy en General Paz. He hecho toda por ahí, he ido al colegio en General Paz, mi jardín de infantes, mi escuela primaria, mi escuela secundaria, que no la pude terminar en su momento. Después tuve la posibilidad, una vez que empecé a trabajar, para poder perfeccionar, terminé mi escuela secundaria, soy perito clasificador en grano, te dije. Estoy trabajando en una acopio hace 20 años ya, al cual pertenezco, a este grupo. Y bueno, he hecho muchísimas cosas por ahí que me enorgullecen por General Paz, ¿no? Siempre he sido agradecido del pueblo por lo que me ha dado. Diego, agradeciéndote los minutos, te hacemos las últimas dos. Preguntarte si tuvieras a grandes rasgos, ¿no? Que decir lo que más te gusta de General Paz y lo que más te duele de tu ciudad y de tu tierra. Mira, General Paz tiene muchísimas cosas lindas, ¿no? Mayormente la gente es muy buena, muy carismática. Todavía, como vos dijiste, seguimos sosteniendo esa esencia de pueblo, ¿no? Que en muchos lados ya se ha perdido, el saludo, el decir buenos días, muchas cosas que por ahí te enorgullecen, te llenan el alma cuando te saludan, cuando no te dan vuelta la cara. Bueno, por ahí muchas cosas también que se han perdido. En General Paz es un poquito por ahí la tranquilidad, ¿no? Hemos pasado muchas cuestiones de inseguridad últimamente, de las cuales por ahí no, a mí personalmente no me dejan tranquilo, ¿no? Uh-huh. Eso sería para corregir, Diego. La última, y agradeciéndote ahora sí los minutos, digo, qué responsabilidad que todo el grupo, me imagino, haya decidido que vos seas el candidato. Me imagino que te dé ese plus, digo, con el arraigo que tenés en la localidad, pero bueno, de aquí al 11 de junio a trabajar con todo. Sí, sí, sí, ya venimos trabajando desde hace bastante tiempo, como te comenté, con el grupo este que se formó. También me enorgullece cada uno de los integrantes de la lista. Han confiado plenamente en mí, necesito de cada uno de ellos, ¿cierto? Porque, como te vuelvo a repetir, esto no es solamente Diego Nieto, sino es a un grupo de personas de las cuales vamos a poner todo lo que haya que poner de nuestra parte para que General Paz sea ejemplo en todo su ámbito y dejemos por ahí, como te dije anteriormente, de ser una ciudad dormitorio y un pueblo olvidado. Diego, te agradecemos el contacto y dejamos hecha la invitación para las próximas jornadas para tenerte aquí en vivo en el estudio de la radio, dale. Perfecto, Fede, tiene mi número y bueno, será un gusto. Dale, Diego, un abrazo grande. Otro, Fede. Diego Nieto charlando con nosotros, quien es el candidato de Unión General Paz, una de las tres listas que van a estar compitiendo el próximo 11 de junio rumbo a ver quién será a partir del 2024 el intendente y la fuerza política que comande los hilos de General Paz. Nosotros nos vamos a la música, nos queda un ratito todavía de Clave Informativa. Estás escuchando Clave Informativa por 95.7 Estación X, nuestro punto de encuentro en el dial.